historia del movimiento Ocupa de Cantabria es breve, pues doy fe que es breve. Nosotros tuvimos muy poco tiempo. ¿Cuánto decís que llevas aquí? 11 años. A nosotros tuvimos muy poco tiempo. Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia que en poco tiempo que estuvimos participó mucha gente y bueno, pues dimos mucho que hablar. Bueno, vi que la jornada se llamaba Ocupación como herramienta de como lucha. Herramienta de lucha y bueno, para nosotros sí era así. Yo creo que sobre todo hoy en día, en aquel entonces también, a nivel, digamos que la ocupación lo que casi creo que primero pone jaque o lo que primero ataca es la propiedad privada, pero la verdad es que la incidencia que tiene es muy pequeña. Yo creo que donde más poder tiene como herramienta de lucha es en lo social, porque son sitios como un trampolín a que puedan surgir cosas, porque la verdad es que uno ocupa o que hubiese 20 a nivel de lucha contra la propiedad privada es complicado, pero creo que a nivel social es una herramienta que es muy vigente y es muy válida a día de hoy. Pues nosotros, dice Borja que fue en el 2017, me lo voy a creer. No, el 2007. ¿2007? Fíjate, me iba a creer el 2017. Ayer. Bueno, pues en aquel momento el contexto era, bueno, no sé si como ahora, pues un contexto de crisis donde, pues, estábamos en paro, había pocas alternativas y sí que había un movimiento social, un tejido social bastante, por lo menos donde yo me movía, bastante activo. Igual no era en toda la sociedad, igual eran focos por los que nos movíamos, pero la sensación nuestra es que era bastante activo. Pues a ver, en Santander igual estaba más potente el movimiento, bueno, a nivel, en torno por ejemplo de la Libre o así, en torno, podríamos decir, libertarios, sí, pues había movimiento, en torno cantabrista también había bastante movimiento, y luego el entorno a nivel cultural, por ejemplo, que suele ser un poco más afín a esto, que no tiene por qué, pero por ejemplo nosotros teníamos un grupo de música y la verdad, ¿qué grupo? Bueno, nos movíamos en el entorno punk y tal, y la verdad es que había bastantes grupos, que había conciertos muy a menudo y que se arrastraba un grupo de gente, que igual no éramos muchos, pero bueno, era un grupo como para hacer cosas y como que éramos siempre los mismos y había yo creo que bastantes redes, no sé. Y yo creo que había bastantes ganas de hacer cosas. Pero no teníamos, no, la verdad es que no teníamos dónde estar. Las referencias que teníamos, pues era pues a través de internet, pues que salivabas desde Cantabria, como en el País Vasco, tenían unas jornadas de no sé qué, joder, nosotros aquí no tenemos dónde hacer nada. Teníamos una de las personas con las que iniciamos el proyecto, una de las personas que dio bastante tirón, venía de ocupar en Barcelona, de ocupar una vivienda, y bueno, venía un poco pues del movimiento allí, de conocer sitios y tal, y fue el que nos echó para adelante, porque a nosotros no se nos hubiese ocurrido en ningún momento. Pero con su experiencia y nuestra imprudencia, pues salió adelante. Yo había estado en los pueblos estos ocupados del Prepirineo, de Navarra, no sé si los conocéis, Arizcuren, Rala, La Cava y todo esto. Bueno, como que culturalmente era una cosa que estaba ahí, era una realidad bastante presente. Hace unas semanas nos pasó un cuestionario para una entrevista para el boletín de Briega, que me imagino que le conocéis todos. Y había una pregunta que me llamó bastante la atención, que era como, pues bueno, a ver, por contar un poco por situarnos un poquitín, así cuento ahí cuatro pinceladas. Nosotros éramos, pues empezamos un grupo de 7-8 personas y ocupamos un edificio, pues unas dimensiones tipo esto o algo así. Quizás era un poco más grande porque abajo, la verdad es que estaba muy guay, porque abajo tenía una planta diáfana entera, que daba para hacer conciertos y actividades culturales y tal, y arriba tenía como dos pisos completos. Dos pisos de plan cocina, baño, tres o cuatro habitaciones, cocina, baño, tres o cuatro habitaciones. Y abajo tenía como trasteros. Estaba, la verdad es que muy bien. Y entonces, claro, nosotros éramos unos chavalillos que teníamos 20 años y nos metimos ahí con más miedo que otra cosa, porque estábamos como acojonados, no sabíamos qué iba a pasar. Y entonces para nosotros era bastante importante, aparte de las cosas que nosotros queríamos hacer, que nosotros nos movíamos por ahí, teníamos nuestro grupo, no sé qué, tal, pero sobre todo era, para nosotros era bastante importante como crear el espacio para que otros lo utilizasen, ¿no? Como tirar con la responsabilidad de crear el espacio para que tal. Pues al día siguiente, o sea, lo ocupamos, se hizo público y a los pocos días convocamos una jornada de limpieza que fueron 50 personas a limpiar el espacio. Se limpió, se descombró, se pintaron todas las habitaciones, se arregló, se puso, la verdad es que muy, muy guay. Y al mes o así se hizo la inauguración, que éramos 100 y pico personas y un ambiente ahí muy, muy guay. ¿Cómo era el entorno Ocupa en aquel momento para poder convocar a tanta gente? Y claro, yo me lo planteé y dije, joder, ya, es que ahora, y claro, digo, claro, es que nosotros, claro, en ningún momento nos planteamos tirar del entorno Ocupa porque no había, o sea, porque no era peña fin, porque era como una cosa nueva, ¿no? ¿No? Dices, ¿cuál es? Ahora puedo decir, ¿qué gente está ahí en este entorno, ¿no? Pero era como, entonces, como que nosotros lo que fuimos fue a presentar el proyecto a las personas que conocíamos dentro del tejido social, de asociaciones, grupos más de carácter cultural, más de carácter político que estaban por la zona, para ofrecerles el espacio, digamos que nuestra intención no era ocupar, nuestra intención era tener un sitio. De hecho, cuando vimos este sitio, que se cumplía muy bien con las características que nosotros buscábamos, pues decidimos que si iba a ser el sitio, o sea que nos venía muy bien en todos los aspectos. Y entonces pues estuvimos investigando a ver de quién era un paisano, había una persona del barrio que cuidaba ese edificio y otros tantos que tenía el propietario. Y entonces yo fui con una chica, nos hicimos pasar de pareja, como que éramos pareja, y fuimos a hablar con esta persona que cuidaba el edificio. Y dijimos, pues mira, como pareja no tenemos dónde vivir y joder, hemos visto este sitio que está vacío y pues era a ver si podías hablar con el dueño para que nos lo alquilase por un precio razonable, hacemos un contrato y pausarle y tal. Y nos dijo que no, volvimos otra vez, ya tal. Y entonces pues ya pues a los pocos días entramos y volvimos ahí a decir, mira, hemos entrado, no nos vamos a ir, la oferta sigue en pie. Dile que si quiere, hacemos un contrato, le damos nuestros DNIs, vamos a dejar el edificio mejor que como lo hemos encontrado, que no se preocupe, nosotros le damos nuestros DNIs. Y porque al final, como la ocupación fue como nos vimos abocados a ello, ¿no? Porque nadie nos puso una eso, ¿no? Pero fue la opción que a efectos prácticos vimos más útil en ese momento, que podría haber sido otra. Podríamos no estar hablando del centro social ocupado, sino del centro social autogestionado o como que yo creo que sobre todo ahí primaba las ganas de hacer cosas más que el deseo político de ocupar, ¿no? Y entonces eso, nosotros no ocultábamos que el sitio fuese ocupado, pero no era nuestra bandera. Nosotros, sobre todo nuestra bandera, las actividades que hacíamos y tal. Entonces, un poco para presentarle el proyecto a los colectivos de la zona que creíamos que podrían ser más proclives a usarlo, desde grupos de música, asociaciones culturales, tener más de tipo político, pues intentamos crear un espacio lo más homologable a cualquier otro espacio de la ciudad que sea de pago, digamos, ¿no? pues nos preocupamos pues porque el entorno de fuera estuviese muy bonito, todas las habitaciones, pues teníamos un colega que era pintor, nos iba trayendo los restos de pintura, íbamos pues, cada día pintando ahí una pared, que todo fuese muy, muy bonito y muy homologable, para salir un poco de que no fuese Peñita del Rollo, digamos, sino que pudiese ir ahí cualquier persona a utilizarlo y que el aspecto, digamos, estético no fuese un freno, sino al contrario, ¿no? De hecho, como que para los vecinos fue muy guay que fuésemos porque el edificio estaba lleno de ratas, tenía una tongada de escombro de haber entrado gente ahí sucesivamente a lo que fuese. Y ustedes pegamos una currada a limpiar de la hostia. Entonces, como que los vecinos y tal estaban muy contentos porque de repente pues el sitio estaba limpio, bueno. Y así. Y la verdad es que duramos poco tiempo, pero bueno, como que empezaba a haber ahí un calendario de actividades bastante, bastante bajo. Las personas que ocupamos el espacio formábamos una asamblea que decidíamos sobre todo lo que allí pasaba, digamos. Y luego teníamos un grupo de apoyo. Al principio, que aquí le pregunté a Borja, claro, después de 15 años obviamente, pero bueno, ahí es como que siempre había turnos de que hubiese alguien mañana, tarde y noche, que íbamos casi como los vendebiblias ahí por la ciudad, ahí como, tú puedes ir el jueves por la tarde, no tenemos a nadie, porque siempre queríamos que hubiese alguien por el tema legal. Y pero bueno, teníamos como el grupo de los que habíamos entrado, más yo creo que inicialmente se sumó alguno al principio, que éramos los que gestionábamos el espacio, y luego creamos una asamblea, digamos de, no me acuerdo cómo la llama, no me acuerdo cómo la llamamos, era algo así como Asamblea de Colectivos de Cantabria, que era para que fuese la gente a proponer cosas, o qué le gustaría a la gente que fuese el espacio, o cómo que en última instancia nosotros decidíamos, pero había una asamblea así de gente, digamos, ajena, pero afín al proyecto. Pues eso, que éramos así gente, había bastante diversidad de gente, y bueno, como era una cosa así, fue, la verdad es que no sé por qué, caímos en gracia a la prensa y les teníamos ahí todos los días, en el periódico. Había preparado, encontré por casa esta semana una noticia y me hubiese gustado haberla traído, pero se me ha quedado en casa. Porque era como, la noticia era así, algo así como, los ocupas comen cocido sin compango o algo así. El compango es la carne esta que se va a decir. O los ocupas invitan a pasta con pisto a los vecinos. Pues un día se entró ahí un periodista camuflado, hizo un reportaje por todo el interior. Era un rollo así un poco paternalista. Sí que es verdad que el día que nos desalojaron hicieron un artículo de ¿qué tienes que hacer si crees que te van a ocupar la casa? Pero al principio era así un poco... Y luego teníamos mucha, mucha presencia policial y eso también hacía que cuidásemos mucho el tema de las formas, de la gente que iba, de todo. Ellos, digamos, estaban esperando pillarnos con cualquier cosa... socialmente no aceptada, con drogas o así, para atacarnos, ¿no? Como que al principio éramos gente muy maja, pero estaban deseando, y por las que nunca. Entonces sí que éramos muy cuidadosos de que la gente tal, pues de que no se utilizase como, o puntualmente si era necesario, sí, pero que no fuese la norma que se utilizase como after para la peña, para última hora, para venir a beber y tal, éramos bastante estrictos con eso. En plan, que se podía beber, pero no era un sitio para ir a beber. O sea, te puedes tomar una cerveza, no éramos muy talibanes, pero no nos gustaba que fuese un espacio para tal. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿5 minutos? Ya había hecho un guión para dormir. Sí, bueno, antes de entrar, hablamos con gente de confianza, digamos, y colectivos de confianza, para decirle, vamos a entrar el sábado, y para que el domingo fuese gente a apoyarlo, porque no sabíamos, lo íbamos a hacer público ese mismo día y no sabíamos lo que iba a pasar. Y la verdad es que yo creo que solo fue gente de la libre, pero fue muy guay, porque que también es una cosa que quería comentar, que el rollo de que, joder, pues lo importante, ¿no?, que son las redes y eso, ¿no?, que fuese gente más mayor que nosotros, con una cierta seguridad y como que para nosotros fue un apoyo moral bastante, bastante importante. Y aparte de que fueron con una actitud de currar de la hostia, pero bueno, el tener como gente que ya estaba ahí y que nos sentíamos, digamos, respaldados, pues... Y... Pues eso, a nivel legal, pues estábamos como... Bastante... Vamos, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos por asesorarnos. Teníamos bastante asesoramiento. Y de hecho era una cosa que nos ocupaba mucho tiempo y mucho rollo de cabeza, tanto gestionar el tema legal como gestionar el tema de los medios, que por suerte para vosotros creo que no es vuestro caso, pero es un coñazo. De hecho, es que hacíamos una actividad y vamos, nos llamaban de Telecantabria que querían ir a cubrir una charla de permacultura, que querían ir a cubrir la charla. Era como... Y cosas así. Y bueno, no sé. Obviamente no estaba la ocupación no estaba en debate. No era un tema que implicase un posicionamiento político tan explícito como ahora, ¿no? O que estuviese tan en boga. Entonces era como una... El hecho de ser así jóvenes y pues era como una... Como una gracia, yo creo, para ellos. Al principio, sé que si hubiese durado más tiempo, pues hubiese sido otra cosa. Pues digo, todas las actividades que hacíamos y el programa que teníamos, ya, parece que estuvimos los 11 años de la lechuza, pero estuvimos unos meses. Pocos, unos meses. ¿Sabes? Y pues llegó un día la policía, desalojaron, venía la policía con albañiles y lo tapieron el mismo día, no nos dio tiempo a sacar casi nada. La parte buena es que no hubo multas y fue un desalojo a nivel, digamos, legal, fue bastante raro, por lo menos a nosotros en ese momento nos pareció, porque fue un desalojo, nunca recibimos ninguna notificación, fue un desalojo cautelar. Vamos, se llevaron detenidos a los que estaban en aquel momento, que entraron de madrugada por la mañana, había durmiendo creo que una persona. De hecho creo que debían tener una orden de desalojo cautelar, pero no la enseñaron en ningún momento, vamos. Iban sobrados, vamos. No, nosotros, a nosotros tampoco nos interesaba moverlo en ese momento porque teníamos más que perder que ganar, en realidad. O eso pensábamos en ese momento. Entonces no se movió nada, pero sí. De hecho, nosotros teníamos en aquel momento un partido político de los que estaban en el ayuntamiento, como que se nos ofreció como, digamos, como afín, como que le parecía más o menos bien lo que estábamos haciendo. Y nos dijeron que si se hacía algo de oficio en el ayuntamiento, que se iban a enterar y que nos iban a avisar. Entonces estábamos como súper tranquilos. Fue al poco tiempo cuando por vía judicial desalojaron. De hecho, la mayoría de las cosas siguen dentro. Sigue tapiado. Ahora el edificio es más... Sigue tapiado y no... Es más ideal todavía. Eso, yo sobre todo resaltaría de una de las cosas que triunfó bastante fue eso, el intentar crear un espacio que prácticamente... Bueno, claro, iba a decir que si no lo dices no se ve que se ocupa, claro, para nosotros desde ahí, ¿no? Seguro que el que venía desde fuera le parecía un cuchifril, ¿no? Pero intentar que se pudiese acercar una asociación que la asociación de vecinos se pudiese juntar allí y que se sintieran cómodos y todo eso como... para darle vida al proyecto, ¿no? Porque si no, al final, que el grupo que gestiona el espacio tenga que dar encima además contenido de actividades y tales, es un desgaste brutal. De hecho, yo cuando los desalojaron, yo sentí un alivio de la hostia, porque era... Descanso. Era como una época quitado, ¿sabes? Pendiente. La policía está prácticamente 24 horas fuera cacheando al que entraba y salía. Los de diario Montañés, pendientes a ver si se podían colar. Entonces, vamos, que un espacio con vida es una actividad para el grupo que lo lleve, es una actividad heavy. Entonces, como el intentar, yo creo que el grupo que gestiona el espacio, como centrarse en gestionarle para que sea fácil a la gente afín utilizar el espacio, pues es muy bueno. Siempre nosotros poníamos las normas, obviamente es como estamos en nuestra casa, el que quiera abrir que venga y el que no venga, que unas normas. El grupo estaba abierto, si alguien quería entrar en la asamblea del grupo que lo gestionaba, pues en principio estaba abierto, pero era un grupo concreto, digamos, la asamblea que lo gestionaba. También es una forma de darle una cierta estabilidad al proyecto, ¿no? Porque como que al final si es una asamblea abierta, y a gente con mucha energía que propone y luego se pira, y eso es difícil a veces de dar continuidad. Entonces, bueno, salvando las diferencias, se podría asemejar un poco a esto. Era menos residencial que esto, porque estaba en una zona de Torrelavega que un día fue por ahí fue muy gráfico el presidente de la asociación de vecinos de allí, que fue un día allí a darnos la bienvenida al barrio, que estábamos súper contentos que estuviésemos allí. Y claro, decía, es que primero aquí había cuatro bares y ahora tenemos un McDonald's, el Carrefour, el Aldi, el Día, el Lidl, el Mercadona todavía no estaba, pero se puso después cuando fuimos nosotros. Es como una zona de estas de... industriales. Sí. Entonces, con los vecinos había buena onda, pero era más de calidad que de cantidad, porque... No es que estuviese siempre lleno de vecinos, sino que los pocos vecinos que había estaba como bastante contentos de que estuviese. Sí. Sí. ¿Y para él? Y eso nosotros, claro, es que para nosotros como que era muy importante que hubiese actividades ahí, ¿no? Entonces íbamos así como los testigos de Jehová, carpeta en mano por los colectivos, mira qué sitio más guapo tenemos, porque también para nosotros era importante que si en algún momento nos embarronaban, pues que la gente lo sintiese suyo, ¿no? Para estar también nosotros más respaldados y para darle sentido a la currada que nos estábamos pegando, ¿no? Que estábamos programando el espacio y así. Entonces, como que desde el principio intentamos tener ahí una agenda semanal con cosas para que se moviese. Yo qué sé, pues íbamos a un colectivo que conociésemos de allí que sabíamos que estaban haciendo cosas y no tenían local, y luego pues subir un día, ver el espacio y para que se utilizase. Sí que nos volvimos a reunir porque al poco tiempo se hizo una manifestación en Torrelavega en apoyo a centro social contra el desalojo, pero como colectivo no continuamos. A nivel personal sí, y a nivel individual pues la gente más o menos, algunos han seguido un poco en esa onda, pero sí que es cierto que de ahí salieron proyectos, pero a nivel de ocupación no. Ya os digo que además el tema de que el espacio fuese ocupado tampoco era... Pues está guay, al final te metes ahí y al final es una cosa que está guapa y tal, pero no era tampoco nuestra banda. Como que nosotros queríamos hacer cosas y estábamos igual más en... como más visualizados en el entorno rural y así. Y yo creo que de ahí nos fuimos desperdigando. Conocimos ahí mucha gente, tal, tal, tal, tal, tal. Que al final el edificio es lo de menos, ¿no? Que lo importante son las relaciones que se generan. Es como lo importante en los tejidos sociales, como que los espacios son súper importantes, ¿no? confluir personas, confluir ideas, confluir gestaciones de proyectos, pues tener un espacio común es súper importante. Pero bueno, que al final el espacio se vaya a la mierda, bueno, si ha servido, ¿no? Si, pues bueno, en este caso la maceta se fue a la mierda, pero la tierra se quedó por ahí esparcida. Entonces, bien.